Amigas, amigos, oyentes de La Rayuela, habíamos anunciado la presencia de la ingeniera Maritza Páez. Ella es ingeniera en biotecnología y magíster en microbiología. Buenos días, ingeniera Páez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Usted labora y ahora mismo presta sus servicios para el Hospital General Docente de Calderón. Cuéntenos, por favor, ¿cuáles son sus funciones en este hospital por el momento? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Comienzo mandando un saludo de parte de todas las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de parte de aquí, de todas las autoridades del Hospital General Docente de Calderón, y les agradecemos a toda la audiencia que el interés por este tema, ¿no? Inicialmente, un gran saludo. Las funciones que cumplo son, soy la encargada del laboratorio de microbiología, que es parte del laboratorio clínico de aquí del hospital, desde el 2016. Bien, ahora pues cuéntenos un poquito, biotecnología, explíquenos un poquito de qué se trata esta rama dentro de la medicina y por supuesto también el tema de la microbiología. Bueno, en realidad la biotecnología es la ciencia encargada de promover o ayudar a cualquier procedimiento a base de los microorganismos vivos, ¿no? De los seres vivos. Una de estas ramas es la microbiología, que estudia todo lo que son microorganismos, puede ser bacterianos, virales, parásitos, etcétera. Se encarga de especializarse de estos microorganismos, ¿no? Entonces, como parte en el Hospital General Docente de Calderón, soy la encargada del Laboratorio de Microbiología Clínica, como les mencioné, y lo que hacemos es análisis de muestras clínicas, análisis de susceptibilidades bacterianas, creamos cartillas de resistencia anuales en el hospital, entre otras actividades. Ahora bien, muchas veces, así como los pacientes con alguna frecuencia nos automedicamos, también en algunas ocasiones queremos hacer pedidos de exámenes para microbiología. ¿Eso es correcto? ¿No está bien? ¿Siempre debemos tener el pedido de un médico? ¿Cómo debemos actuar al respecto? Bueno, ahorita enfocándonos en lo que es esta semana, en realidad, para profundizar el tema del uso racional de antibióticos, esta semana es sumamente importante para poder crear conciencia en todos que esto es un problema que cada vez va más grande, ¿no? Y este problema se debe a distintas situaciones. Una de ellas, como usted lo mencionó, es la automedicación. Muchas veces el paciente acude a una farmacia porque se siente mal, tiene síntomas gripales y se automedica con un antibiótico. Esto es incorrecto porque muchas veces un cuadro gripal puede tratarse de un virus. Y lo que estamos haciendo es seleccionando poblaciones resistentes bacterianas que a más tardar nos le va a afectar al mismo paciente y no van a poder usar el antibiótico que podrían usar. Esto debe hacerse mediante una prescripción del personal médico. El personal médico evalúa qué antibiótico dar dependiendo de patologías del paciente, por ejemplo, dependiendo de la clínica del paciente. El personal médico lo que hace es, por ejemplo, dar, dependiendo de la clínica, si necesitan una antibiótico terapia urgente. El paciente tiene distintas probabilidades o scores, entonces el médico evalúa estos scores de probabilidad para ver si el paciente puede tener alguna bacteria resistente y puede dar una antibiótico terapia empírica. Después de ello se realiza un cultivo bacteriano para poder hacer una antibiótico terapia dirigida. Esto es lo ideal. Esa es una situación. La otra situación es un mal cumplimiento del esquema antibiótico. Por ejemplo, el médico receta un cierto antibiótico durante 7 días, pero el paciente a los 2 días ya se siente bien y deja de tomar el antibiótico. Esto lo que hace es, como les dije, seleccionar poblaciones resistentes. Otro problema también, no solo es del usuario, no solo es del paciente, también es de las personas que dispensan los fármacos. Es necesario crear conciencia que deben exigir una receta médica, el antibiótico debe ser dispensado mediante receta médica. Y también muchas veces El paciente, por ejemplo, tiene un esquema de 7 días de antibiótico, pero le dice, deme para dos, y el dispensador le da para dos. Y el paciente no vuelve a acudir porque se siente bien a los 2 días. Esto es un problema. Entonces, también de estas personas que dispensan los fármacos, dependemos mucho para que esta resistencia no siga avanzando. Y un factor muy importante también es la posconsulta. Muchas veces el paciente acude solamente cuando se siente mal, cuando tiene la dolencia, pero ya le pasó y ya no vuelve a acudir al doctor. Y eso está mal, por ejemplo, en una posconsulta de un paciente que tiene una infección de vías urinarias, el médico podría evaluar mediante un análisis de elemental microscópico de orina si después de su terapia antibiótica culminó con éxito, ya no tiene factores infecciosos, por ejemplo, no tiene leucocitos en la orina, no tiene bacterias en la orina, no tiene nitritos en la orina. Por ejemplo, en una infección de una herida de sitio quirúrgico, ver si la herida ya no está supurativa, si es que la herida ya no tiene factores inflamatorios o infecciosos, ¿no? Entonces, estos son los factores que han ido creando un poco el grave problema que ahorita recorremos. Entonces, en esto tenemos que enfocarnos para un poco crear conciencia del uso adecuado de estos antibióticos. Usted manifestaba hace un momento, ingeniera Páez, realmente hay una doble o una responsabilidad compartida, digámoslo, tanto de nosotros como pacientes que queremos realmente una medicación inmediata para 2 días, para 3 días y dejamos inconcluso el tratamiento. Y del otro lado también, pues en las farmacias, quienes nos dispensan estas medicaciones también. Alrededor de esto, me gustaría, por favor, pedirle que nos hable de las alergias. Y le digo por qué esto. Un caso concretísimo de alguien que se sentía mal con dolor fuerte de estómago, entonces va a una farmacia, le pide a la señorita, pues, tengo mucho dolor de estómago. Entonces, ¿me ayuda, por favor, para que me pase el dolor de estómago? Le vende un par de pastillas. Esta persona se toma las pastillas y inmediatamente comienza a sentir picazón, como que se quemaba su piel, ¿no? Que se quema su piel, todo el cuerpo, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Una rasquiña voraz realmente. Comienza a faltarle la respiración y de hecho tiene que ir a un hospital. Y después de algunas pruebas y todo, señalan que estaba intoxicada porque esta persona no se había dado cuenta y no conocía que tenía alergia a las sulfas, a medicamentos que tengan sulfas. Si no habría habido esta intervención médica especializada, realmente habría podido morirse. ¿Eso es así? Cuéntenos, por favor. Bueno, de hecho sí, ese es justo una gran historia de muchas que suceden, de pacientes que se automedican. Entonces, tal vez esta paciente llegó a tiempo, pero hay muchos pacientes que el efecto secundario del antibiótico no llega instantáneamente, el efecto secundario del antibiótico se da posteriormente. Incluso muchas veces se recetan a pequeños niños que van a crear estas resistencias y se va a ver a posteriori. Entonces, bueno, este es un tema sumamente delicado, es un tema que hay que tomarlo con muchas pinzas, porque también los antibióticos ayudan, pero pueden tener efectos secundarios bajo ciertas patologías de los pacientes. Entonces, recalco, es importante que el personal médico evalúe todos estos factores, como por ejemplo las alergias de los pacientes, que también evalúe comorbilidades o otras patologías que pueda tener el paciente. El personal médico evalúa si es que este es un antibiótico o una infección que se pueda tratar a nivel ambulatorio, o si no, debe hospitalizarse para utilizar el antibiótico correctamente. Resguardando todas las medidas para que el cese de la infección sea positivo. Entonces, es un tema bastante extenso, que es lo que hay que tener cuidado, y principalmente esto debe ser bajo prescripción médica. Uno debe no acudir a la farmacia cuando tenga una dolencia inicialmente, sino debe acudir a un especialista en donde él pueda recetar este antibiótico, o tal vez no lo necesite y el médico mediante clínica no evalúa que no lo necesita. Entonces, primero acudir al médico y posterior a ello, ya con una receta, acudir a la farmacia. Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros la ingeniera en biotecnología y magíster en microbiología. Ella es responsable del laboratorio microbiológico, se dice así, clínico, sí. Pues del Hospital General, docente de Calderón. Y esta mañana estamos hablando precisamente del uso de antibióticos y la automedicación, que es una de las conductas desgraciadamente bastante frecuente entre la población. Y hemos escuchado precisamente de la ingeniera Maritza Páez, pues lo grave que puede ser automedicarse. Es decir, no solamente que no logramos el efecto deseado, sino que les damos como unos escudos, ¿no? Les damos unos escudos a estos microbios, a estos virus, para que se defiendan la próxima vez de esto que a lo mejor un médico nos va a dar con otra dosificación, con otro cuidado, digámoslo así. Pero ya no nos va a ser igual, ¿o? Porque claro, estamos nosotros, ¿qué les digo? Arbitrariamente ingiriendo todos los medicamentos. Ingeniera Páez, otra de las cosas que escuchamos es que tómate nomás, es una aspirina nomás, es un finalín nomás, es este jarabe gripal nomás. Sin embargo, también conocemos que estos medicamentos que los decimos como casi que fuera parte de nuestro convivir diario, ¿no? Pueden ser también peligrosos su ingesta sin una recomendación médica. Por ejemplo, los jarabes gripales, los jarabes para la temperatura. Por favor, tenga la bondad, háblenos de esto. Bueno, enfocándonos un poco en lo que es los antibióticos, para recalcar esta semana de importancia del uso racional de antibióticos, por ejemplo, un antibiótico que lo tenemos al alcance en farmacias, la ciprofloxacina, la nitrofurantoína. Quiero recalcar que es sumamente importante el cultivo microbiológico, que es a lo que nosotros nos especializamos. El cultivo microbiológico lo que hace es que en el laboratorio podemos dar crecimiento a la bacteria en específico y podemos testear ciertos antibióticos especializados en esta bacteria y ver a qué antibiótico es susceptible. Quiero decir que esta bacteria puede ser resistente, sensible a cierto antibiótico. Entonces, no está bien, por ejemplo, una ciprofloxacina que mucha gente se la toma muy seguido. Es más, ahora nosotros anualmente realizamos una cartilla de resistencia antibiótica en el hospital, en donde evaluamos los mecanismos de resistencia circulantes en nuestra población. Entonces, podemos observar que en consulta externa en nuestra población está incrementada la resistencia a la ciprofloxacina. Y esto es debido, muy probablemente, al fácil acceso que se tiene a la ciprofloxacina a nivel de las dispensadoras, ¿no? Entonces, es muy importante que se realice el cultivo, y eso solamente lo realiza mediante receta médica, el doctor lo prescribe, nosotros realizamos el examen microbiológico que para ver esta susceptibilidad que se llama antibiograma. Nosotros realizamos el antibiograma en la bacteria, le identificamos mediante género, especie, hacemos el antibiograma, en donde mide la susceptibilidad, si es sensible o resistente. Por ejemplo, en el hospital nosotros contamos con dos metodologías para medir el antibiograma. Hacemos mediante una concentración mínima inhibitoria, que es la concentración un poco, como para que me entiendan, la concentración mínima a la cual la bacteria puede inhibir su crecimiento. Esto es importante porque no solamente conocemos si es sensible o resistente, sino que conocemos exactamente la concentración a la cual se inhibe su crecimiento. Esto es muy importante para el personal médico para dosificaciones, etcétera. Complementamos también con una metodología que se denomina Kirby Bauer, en donde utilizamos discos impregnados de antibiótico, en donde mediante halos podemos ver si la bacteria es sensible o resistente. Entonces, como les mencioné, es un trabajo extenso. El médico solo que receta es el que receta. Y también nosotros, a posterior, realizamos el cultivo y vemos en específico a qué bacteria este médico tiene que atacar. El antibiótico ya puede ser dirigido, entonces eso es muy importante, ¿no? Que no solamente, no es una sola ciprofloxacina, como lo dicen, es una pastillita que no pasa nada. No, tal vez no le haga nada a la bacteria que la persona tiene, por ejemplo, una infección de vías urinarias. Hay bacterias también que tienen resistencias intrínsecas, que son naturalmente resistentes a ciertos antibióticos. Y a pesar que uno lo toma, no le va a hacer nada a la bacteria que le está causando esa infección, pero sí a la microbiota habitual del paciente. Entonces, el paciente no le va a ayudar en el problema y va a quedar mucho peor de lo que comenzó, ¿no? Amigas, amigos, esta mañana está con nosotros la ingeniera Marisa Páez, lo hemos dicho ya, ella pues es la responsable del laboratorio clínico, ¿no?, del Hospital General Docente de Calderón, y esta mañana hemos hablado sobre el uso de antibióticos y la automedicación. Nosotros insistimos, como lo hacemos frecuentemente, no se automedique. Busque ayuda especializada. ¿Cuál es la ayuda especializada? ¿Un médico? ¿No? ¿Una médica? Eso es ayuda especializada. Vaya a una clínica, vaya a un hospital. No a la tienda del barrio, por favor. No a la farmacia, no. Estamos hablando de cosas serias. Por lo tanto, cuide su salud. Haga lo que deba hacer. No se automedique. Yo quiero destacar, amigas, amigos, que esta es una contribución a la comunidad de parte de los especialistas, de los diferentes especialistas del Hospital General Docente de Calderón. Hoy estamos viviendo una situación muy delicada, muy compleja en temas de salud. Y el Hospital General Docente de Calderón, pues, ha querido hacer un aporte a la comunidad con este tipo de información, de orientación. Quiero agradecer realmente públicamente por esta actitud, por esta entrega, por esta generosidad, ciertamente, y este compromiso, ¿no? Este compromiso con la comunidad. Seguiremos nosotros igualmente apoyando estas campañas de orientación e información y educación en el tema de salud. Mil gracias, ingeniera Páez, por estar con nosotros esta mañana. Le agradecemos infinitamente y, por supuesto, pues al Hospital General Docente de Calderón, nuestro agradecimiento también. Y siempre la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Rayuela, pues, con las puertas abiertas. Buenos días. Gracias, muchísimas gracias de parte de todo el Hospital General Docente Calderón, de parte de todas las autoridades, de parte de todos los que formamos parte del laboratorio clínico y de lo que yo formo parte, que es el laboratorio de microbiología. Por favor, a todos, ahora que estamos viviendo en este tema tan difícil de salud como una pandemia, no creemos más problemas en la automedicación. Por favor, acudamos al personal médico que se especializa y estudie muchos años para saber qué hacer. Entonces, creemos conciencia también en todas las personas. Gracias por escucharnos y nosotros estamos muy felices y encantados de que nos puedan servir de ayuda, ¿no? Servir de ayuda para toda esa gente que nos escucha. Mil gracias nuevamente. Un abrazo a la distancia, ingeniera Páez. Buen día. Un abrazo, gracias.